Kaleng Poeng ont disparu. Hola, soy Andrés y eso es La Chanson, el programa de canción francesa de Radiopolis. Dans les rues, la foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur. Sans savoir pour qui battait leur cœur. Bien, seguiremos nuestro paseo por la vida y la obra de los autores de canciones, estos gran olvidados, con Étienne Rodagil. Escribió unas 700 canciones y forma parte de la historia ya de la canción francesa por algunas canciones imborrables y por su personalidad única. Desgraciadamente nos dejó demasiado joven en el año 2004. Es hijo de unos combatientes republicanos anarquistas catalanes que huyeron en el 39 a Francia. Su padre, obrero mecánico, tuvo el cargo de comisario general en la columna Durruti. Cuando llegaron a Francia, los 16.000 miembros del ejército republicano fueron internados por el gobierno francés del Frente Popular de Léon Blum en unos campos en el sur de Francia, en unas condiciones inhumanas, en las que el joven Esteve, en aquella época, no Étienne, estuvo a punto de morir de escorbuto. De la casualidad que nació en Montauban, la ciudad en la que murió exiliado Manuel Azaña, al que siempre le profesó gran admiración. La familia se mudó a las afueras de París, Étienne se saca una licenciatura en letra y en 1967 está en un bar de estudiante en la Plaza del Panteón en París tomándose algo cuando otro estudiante de inglés pregunta en voz alta a la clientela: ¿quién quiere escribirme una canción? En ese momento, Rodagil se convierte en el principal autor de las canciones de Julien Clerc, de sus primeros discos hasta el año 80. Estrenan su colaboración con La Cavalerie, La Caballería, título que dio a conocer a Julien Clerc porque salió en mayo del 68 y los estudiantes de esa revolución se reconocieron en él. Cuando veo motos salvajes que atraviesan nuestros pueblos, yo pienso en la caballería. Cuando se aleja la tormenta y que se hunde el país en el sueño y en el aburrimiento, como en los films heroicos, yo pienso en la caballería. Un día tomaré la carretera, atravesaré la noche y aboliré el aburrimiento en una nueva caballería. Escuchemos La Cavalerie, letra de Étienne Rodagil, cantado por Julien Clerc en el año 1968. Je vois les motos sauvages qui traversent nos villages, venues de Californie, de Flandre ou bien de Paris. Quand je vois filer les bolides, les cuirs fauves et les cuivres qui traversent le pays. Dans le métal et le bruit, moi je pense à la moi je pense à la ramalabalabala cavalerie. Quand s'éloigne la tourmente, quand retombe la poussière pesante et que sombre le pays dans le sommeil et l'ennui, comme dans les films héroïques aux moments les plus critiques, quand tout coule dans ma vie, quand je prendrai la route. Mais ailleurs coûte que coûte, je traverserai la nuit pour rejoindre la cavalerie. J'aurai enfin tous les courages, ce sera mon héritage et j'abolirai l'ennui dans une nouvelle chevalerie. Podríamos hacer varios programas nada más que con la colaboración fructífera entre estos dos, entre Julien Clerc y Étienne Rodagil. Quiso Julien Clerc en 1980 cambiar de aire, renovar un poco sus composiciones y entonces pues le dijo a Étienne que iba a buscar otros autores. Vamos a escuchar una única canción más de esa colaboración. Ce n'est rien, no es nada, otro éxito. No es nada, lo sabes, el tiempo pasa, no es nada. Ellas se van como los barcos y de repente vuelven. Y es como una paloma volando que se aleja, llevándose lo mullido que era tu cama por la mañana. Escuchemos Ce n'est rien, cantado por Julien Clerc en el año 1971. Ce n'est rien. Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien. Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent, c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Thank you. Para Mortsuman, escribió Le Lac Majeur, el Lago Mayor. Mortsuman nació en Brooklyn de padres judíos polacos, compondrá para Bowie o Joplin y también bandas de películas, haciéndose famoso en Estados Unidos antes de instalarse en Europa y ser muy popular como cantante en Francia en los años 70. Le Lac Majeur es su tema más exitoso, en el que Rhoda Gil se refiere a la estancia en 1874 del anarquista Bakunin a las orillas del Lago Mayor en Suiza para preparar la revolución en Italia, pero sin éxito. Es una canción melancólica que trata del desencanto de ese grupo de revolucionarios y de la represión que sufren. Rhoda Gil se mantuvo toda la vida fiel a sus ideas anarquistas. Dice: nieva encima del Lago Mayor, las aves lira están llorando, y el pobre vino italiano se vistió de paja para nada. Se me ha olvidado la felicidad, aquí están nuevos gladiadores y la pobre sangre italiana se derrama mucho y para nada. Escuchemos Le Lac Majeur, cantado por Mort Schumann en el año 1972. Il neige sur le lac majeur. Les oiseaux lyres sont en pleurs. Et le pauvre vin italien s'est habillé de paille pour rien. Des enfants crient de bonheur. Et ils répandent la terreur. Et bombardement, c'est de leur âge et de leur temps. J'ai tout oublié du bonheur. Je suis sur le lac majeur. J'ai tout oublié du bonheur. Il neige sur le lac majeur. Beaucoup et pour rien. neige sur le lac majeur. Les oiseaux lyres sont en pleurs. J'entends comme un moteur. C'est le bateau de cinq heures. J'ai tout oublié du bonheur. Il neige sur le lac majeur. Jean-Pierre Bourter est le compositeur et directeur artistique de Claude François. Queria que la pluma de Rodagil se pusiera al servicio de su protegido. Rodagil se resistió todo lo que pudo porque Clo-Clo para él no era nada más que un pijo afeminado, pero al final se dejó convencer y le escribió obras maestras como Alexandrie Alexandra, que ya hemos escuchado aquí, o Magnolias Forever, que es el título de su último álbum antes de morir tontamente electrocutado en su bañera. Clo-Clo se había sumado con este disco a la moda disco que arrasaba. En esta canción se pregunta cómo seguir viviendo en este nuevo mundo musical en el que se canta en inglés como al principio de esta canción. Yo no sé cómo hacer, decidle que soy como ella, me sigue gustando las canciones que hablan de amor y de golondrinas, de pena, de viento y de escalofríos. Que pienso en ella cuando me hablan de magnolias, cuando escucho estas nuevas músicas que resumen como ruidos de combate. Éxito arrollador, se vendió unos 600.000 ejemplares del single de este disco. Escuchemos Magnolia Forever de Claude, cantado por Claude François en el año 1977. Is she wrong or is she right? Non, je ne sais plus comment faire. Elle est si forte qu'elle se brise. Elle est si fière, elle est soumise. Comme un amour qui lâche prise, qui casse et ne plie pas. Tu lui ressembles quand elle tremble. Et dans ta voix, j'entends parfois sa voix, et elle te ressemble quand elle tremble, quand elle pleure, là dans le cœur des arbres en Rodagil supo diversificarse y no, nada tiene que ver lo que vamos a escuchar ahora con los tres estilos anteriores. Se atrevió a escribir para el grupo punk del momento, Star Shooter, grupo de Lyon activo entre 1975 y 1982. Lucum es el nombre de la chica más guapa y atrevida de la pandilla, que saca provecho de su físico para no trabajar y posar desnuda en los calendarios. Lucum, qué escándalo, te he visto desnuda en el diario. Lucum, estaba escrito. Eras demasiado guapa para el trabajo, lo has entendido y has ganado. Tienes los bisones, los diamantes y la pasta, y nos dejaste tirados. Escuchemos Lucum Scandal, cantado por el grupo Star Shooter en el año 1979. Dans le journal, Lucum, c'était fatal, c'était trop belle pour le travail. Lucum, quel scandale, je t'ai vu toute nue dans le journal. Lucum, c'était fatal, c'était trop belle pour le travail. T'étais de loin la meilleure du quartier. Et puis t'as tout compris et t'as gagné. Tu as les fourrures, les diams et le blé. Et tu nous as tous laissé tomber. Le feu, tu l'allumes avec ses gros billets. Pour que la bête crache, tu l'as fait bien m'aver. Le feu, tu l'allumes avec ses billets. Pour que la bête te crache, tu l'as fait bien blâmer. ah. fatale, c'était trop belle pour le travail. Loukoum, c'est scandale, j'ai vu tout de suite dans le journal. Loukoum, c'était fatale, c'était trop belle pour le travail. Les Suisses, les Belges et les Ricains ont tous ta photo à la main. Et les poids lourds qui s'en vont au Grand Nord l'ont mise bien au chaud dans leur décor. Loukoum, c'est scandale, j'ai vu tout de suite dans le journal. Loukoum, c'était fatale, c'était trop belle pour le travail. Loukoum, c'est scandale, j'ai vu tout de suite dans le journal. C'était fatal, c'était trop belle pour le travail. Loukoum, quel scandale, j'ai vu tout de suite dans le journal. Loukoum, c'était fatal, c'était trop belle pour le travail. Loukoum, quel scandale, j'ai vu tout de suite dans le journal. Angelo Branduardi es considerado como el último trovador. Nació cerca de Milano hace 69 años y ha impuesto su particular estilo que podríamos calificar como rock folk medieval. Toca muchos instrumentos, pero se dio a conocer sobre todo por el violín. Canta en varios idiomas y tuvo su hora de gloria en Francia en los 80 con varios discos de oro, cuya letra escribió íntegramente Étienne Rodagil. Vamos a escuchar Va où le vent te mène, Ve a donde te lleve el viento, versión francesa de Colli la prima mella del año anterior en italiano. Danza la vida que te quiere al ritmo del mundo que va. Olvida las palabras que te encadenan. Ve a donde te lleve el viento. Ve. Bonita noche clara en las velas. Olvida el timón. Apriétalo bien en tus brazos. El primero que te sonreirá. Ve a donde te lleve el viento. Ve. Vamos a escuchar La où le vent te mène, cantado por Angelo Branduardi en el año 1980. Mêle dans la poussière des rails, laisse tomber les ventailles. Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent te mène, va. Mêle dans la poussière des rails, il faut lever les voiles. Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent te mène, va. Danse là la vie qui t'aime, au rythme du monde qui va. Oublie les mots qui t'enchaînent, va où le vent te mène, va. Danse là la vie qui t'aime, du monde qui va. Oublie les mots qui t'enchaînent, va où le vent te mène, va. Belle dans la nuit claire des voiles, oublie le gouvernail. Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent te mène, va. Belle dans la nuit claire des voiles, laisse tomber les ventailles. Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent te mène, va. Serre le bien fort dans tes bras, le premier qui te sourira. Et bon vent si tu t'en vas. Va où le vent te mène, va. Serre-le bien fort dans tes bras, le premier qui te sourira. Et bon vent si tu t'en vas. Va où le vent te mène, va. déraille. Laisse tomber l'éventail. Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent te mène, va. Catherine Lara es otra violinista. Se dio a conocer desde los años 80 como la única violinista mujer de rock en la escena francesa. Pasó de una formación clásica premiada a acompañar a otros cantantes antes de lanzarse en solitario y encontrar el éxito. Rhoda Gil, como suele hacer, le escribe la totalidad de la letra de su álbum Geronimo, alrededor de la figura del mítico líder apache, eterno rebelde. Mi reino está quemado, mis guerreros diseminados, mis hijos queridos tienen el acento extranjero, nuestras mujeres están disfrazadas, nuestros ríos están cortados, nuestras montañas heridas. Geronimo, nada de sentimientos. Escuchemos Geronimo de Catherine, cantado por Catherine Lara en el año 1980. Yeah. Étienne Rodagil, es también es el que lanza a Vanessa Paradis al estrellato mundial con solo 14 años, escribiéndole todo su primer álbum en el que se encuentra Yo, Le Taxi, que se venderá a nada más que 3 millones de discos en todo el mundo. Desde entonces, aparte de su famoso matrimonio con Johnny Depp, es conocida por su carrera como actriz y cantante, siendo la cantante que ha ganado más Victoire de la Musique, el premio más prestigioso de la canción en Francia. Para escribir esta canción se inspiró de una taxista de noche que conoció en un club en París. Yo, el taxi no va a cualquier sitio, no bebe soda. Su saxo amarillo conoce todas las calles, todos los rincones oscuros. En su coche la música de Yo es la rumba, el viejo rock al mambo, y los mariachi en la noche pisa el acelerador hacia la Amazonía. Escuchemos Yo, Le Taxi, cantado por Vanessa Paradis en el año 1987. Etienne se mantuvo siempre fiel a las ideas anarquistas de sus padres, Por ese motivo, nunca perdí una ocasión de afirmarlas en canciones. Una de esas fue participar en el álbum colectivo Pour en finir avec le travail, para acabar con el trabajo. 9 canciones revolucionarias. La tercera, de la que escribe la letra, es La Makhnovchina, sobre la música del cante ruso de los partisanos. Toma el nombre del ejército anarquista que levantó entre 1918 y 21 Néctor Makhno contra la ocupación militar de Ucrania, su país, permitida por los bolcheviques. Ese movimiento anarquista de unos 50.000 hombres consiguió establecer sobre un territorio de 2.5 millones de habitantes unas comunas agrarias autónomas federadas, libres de todo control estatal. Ese éxito no lo pudo tolerar Trotsky, que mandó la tropa y acabó con él en la sangre. Makhno pasó a Rumanía y acabó su vida enfermo en Francia, donde en 1927 encontró a Durruti, antiguo jefe del padre de Rodagil. Esta canción tiene varias versiones. Vamos a escuchar la de Les Berruriers Noirs, mítico grupo rock punk alternativo que en los años 80 provocaba disturbios callejeros en cada uno de sus conciertos salvajes. Makhnovchina, tus banderas son negras en el viento, son negras de nuestra pena, son rojas de nuestra sangre. Escuchemos Makhnovchina cantada por Les Berruriers Noirs en 1988. Que ce soit l'armée rouge, les flics de Pretoria, malgré le sang qui coule. Makhnovchina, Makhnovchina, les drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de nos peines, ils sont rouges de notre sang. Rodagil escribait la letra de toda la canción es del álbum número 36 de Johnny Hallyday, que se llama Cadillac. Antoine de la Motte Cadillac es un aventurero francés que fundó la ciudad de Detroit, motivo por el cual se dio su nombre a la famosa marca de coche. El leitmotiv del álbum es la libertad, la que da la moto en estos grandes espacios americanos. Hay que recordar que Johnny hizo en moto la famosa ruta 66 que cruza Estados Unidos, o Libertad, que quita la cárcel. Vamos a escuchar Mirador, que no es la primera canción de tema carcelario de Johnny, la primera fue la famosa Le Pénitencier, pero sí la primera composición de David Hallyday para su padre. La libertad hay que soñarla cuando paseamos nuestros cuerpos debajo del mirador. No hay escuelas para aprender a amar, hay escuelas para aprender a matar. Escuchemos Mirador, cantado por Johnny Hallyday en 1989. Quartier des fous, les matons ont tiré les verrous sur des tueurs, des voleurs de cachous, des flambeurs, des tatoués, des loulous. Où est la liberté? Enterre nos corps sous le mirador. La liberté, faut la rêver quand on promène nos corps sous le mirador. C'est la nuit, mais c'est pas le Pérou. Il y a des prisons à ciel ouvert partout. Y a pas d'école pour apprendre à aimer. Y a des écoles pour apprendre à tuer. La liberté, faut la payer. Et on enterre nos corps sous le mirador. La liberté, faut la promène nos corps sous le mirador. Sûr qu'on a des doutes et des problèmes, du fond du trou on ne peut plus dire je t'aime. La chance ici s'appelle plus la veine. La veine ici c'est bien fini. Le cœur se passe en bruit. C'est pas le Pérou, mais faut rêver quand on promène nos corps sous le mirador. Oui, la liberté, on l'a payée quand on enterre nos corps sous le mirador. Sous le mirador. Pues ya me despido con ese hilo de voz griposo que me queda para deciros que podéis volver a escuchar este programa en Radiopolis, radio.blogspot.com.es y también en la página correspondiente de Facebook. Hasta el mes que viene. Hasta luego. Dans les rues, la foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la la la la la la.